Cura que quiere tirar parte de su parroquia para que quepa más gente en su casa. 16 años en el barrio de Buenos Aires de Salamanca. Le llaman Chivato por su denuncia incansable del narcotráfico en el barrio, modo de vida del 50% de la población del mismo. Pero carga no solo con quienes lo trafican y lo consumen, sino más, si cabe, contra las empresas que lo blanquean y todos los intereses que en este negocio se mantienen, instituciones incluidas. Para combatir esto, se ha hecho empresario del catering, para rehabilitar a expresidiarios y exadictos. Hay excluidos porque hay excluyentes. Tampoco me importó, hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito, soy Evaristo, el rey de la barra. Le quiero dar las gracias muy especiales a Emiliano Tapia por acompañarnos hoy aquí. Físicamente nos hemos conocido algo así como hace tres cuartos de hora, pero es de esas personas que la conoces por primera vez y te das un abrazo como si te conocieras de toda la vida. Muchas gracias, Emiliano, por tu acogida. Y a mi izquierda, unida a su vocación de sacerdote, tenemos una persona que camina y acoge en el barrio. Pues muchas gracias y muy buenos días. No sé si tengo cara de empresario, pero os aseguro que no soy, ¿eh? Bien, lo que yo vengo a compartir con vosotros y vosotras en esta mañana, yo no voy a poder estar más que la mañana, hasta mediodía, es el camino de 17 años en un barrio muy pequeñito. En este momento somos 1.040 personas, 1.045, pero que nace en el año 83, nace con muchísimas ilusiones, nace con muchísimas esperanzas, con muchas equivocaciones de raíz. Y esta es una de las primeras partes importantes que yo quiero compartir con todos vosotros. Cuando yo llegué al barrio en el año 94, ya llevaba 11 años el barrio en existencia, comenzaba con toda la fuerza a vivirse el gran problema que ha hecho que los sueños de muchos vecinos, que los sueños de muchos seres humanos y de muchas familias no se hayan podido llevar a cabo. Y que, como muchos barrios de este progreso, entre comillas, del Estado español, han sufrido y siguen sufriendo el gran problema de raíz que ha hecho que, como consecuencia, estemos viviendo en unos barrios mercantilizados. Y mercantilizados por una estructura que no tiene rostro humano y antes, al contrario, pisotea rostros humanos. Es la estructura del capital que necesita pobres para poder funcionar. El mercado de la droga es el segundo gran negocio de nuestro mundo, después de las armas, por delante del negocio del que acabamos de escuchar, como la prostitución o el tráfico de personas para otros negocios inconfesables. Como consecuencia de esta acción y de esta actividad, de este mercado del narcotráfico, hay muchas personas y muchos colectivos que acaban en la cuneta, enganchados como eslabón de una gran cadena que inconscientemente les va deteriorando, y todos juntos, quizá muchas veces con los brazos cruzados, asistimos como espectadores a la deshumanización más dura que yo, desde luego, en el mundo desarrollado he conocido, y que al final acaba en un mundo del que Sandali os va a hacer partícipe y del cual nosotros también en nuestro barrio nos hemos hecho partícipes, en la cárcel. Esta sería como una primera parte importante de realidad que quiero compartir con quienes asistáis al taller. Y ahí en medio, cuando en el año 94 llego a la parroquia y comienza a ser lugar y espacio de confesión de fe, me doy cuenta que hay otros también, como me he dado cuenta todavía con más fuerza cuando he entrado en los muros de la cárcel, soy capellán en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca. Me he dado cuenta que hay muchos hombres y mujeres de otras religiones, que hay muchos hombres y mujeres incluso no creyentes, que sienten el mismo estupor, que sienten el mismo gozo, poniéndolo en el otro extremo, por poner un poco de humanidad, por poner un poquito de nuestro lugar para que otros también lo tengan. Y ahí fue donde el espacio de la parroquia comienza a abrirse para que la realidad del barrio no gire en torno a la parroquia, sino la parroquia se implique en el entorno y en el corazón del barrio. Esa fue una de las primeras experiencias importantes. A continuación de esa fuimos un poquito más allá. Y digo fuimos porque esto, como alguien ha dicho, nunca puede ser experiencia individual, sino que tiene que ser experiencia comunitaria y compartida. Yo venía de estar otros 17 años antes en una zona rural, en una zona de los pueblos de Salamanca, en la frontera con Zamora y con Portugal, una zona desertizada, una zona despoblada, una zona muy abandonada, como tantas y tantas del medio rural, al final por la misma causa, porque no sirven para el mercado. Cuando una persona, cuando un colectivo, cuando un espacio se excluye y se margina, es porque no sirve para el negocio, es porque no sirve para el mercado. Bien, pues, desde el medio rural traía algo muy claro. Trabajar en medio de este mundo que progresa económicamente, pero que a la vez, en dirección contraria, caminamos en la deshumanización más dura y más alarmante, es necesario hacer grupo, es necesario hacer comunidad. Grupo y comunidad de creyentes y de no creyentes, de hombres y mujeres de buena voluntad. Y esta es otra de las experiencias que yo quisiera compartir también con aquellos con los cuales podamos más adelante en el taller poder dialogar. Pero con un paso más. Lo que tenemos no es para nosotros. Lo que tenemos, desde nuestras personas hasta nuestro salario, hasta nuestra casa, nuestro espacio, a veces incluso renunciando a ese mínimo que un ser humano necesita, es necesario, viendo otras personas, compartirlo con ellos. Ese esfuerzo, esa invitación a hacer que lo poquito o lo que uno tenga sea puesto, en este caso, desde la casa parroquial en la cual yo vivo, o el espacio que tiene la parroquia, o mi persona con lo poquito que sé y puedo tener, el grupo que compartimos vida juntos, ponerlo para aquellos que nunca tuvieron un mínimo lugar en nuestra sociedad, dígase inmigrantes sin papeles, dígase presos o expresos, dígase personas que por distintas circunstancias se encuentran en el lugar de nadie, los nadies, probablemente hubiera sido la canción, haber recogido la canción que tienen de los nadies, me acuerdo cómo se llama, la poesía es de Pedro, digo de Galeano, pero le ha puesto música Pérez, Domingo, es una canción, le ha puesto además una música bien bonita a esa poesía. Bueno, pues los nadies que tantos tenemos en los barrios, que tantos tenemos en la calle, que tantos tenemos en medio del campo, cuántas personas mayores solas, cuánta gente desilusionada, desorientada. Bien, pues el hacer posible con ellos que se sientan que también son parte de este mundo, que también son parte de esta sociedad, y que en un barrio marginal, y que en un barrio de exclusión, y que en un barrio de negocio, abramos la puerta para que otros también tengan un lugar que en otro lugar no se le ha dado, me parece que es algo que merece la pena. Y ahí pues hablaremos de las experiencias concretas que estamos haciendo en la acogida, en el acompañamiento, en la orientación laboral, en la posibilidad de generar y participar de algo tan elemental como es el trabajo. Y sobre todo en un momento como en el que estamos ahora mismo, donde ni siquiera el trabajo es y va a ser ya un instrumento fundamental en su vida para muchas personas, ¿cuáles pueden ser y por dónde las alternativas en una sociedad, repito, tan deshumanizada, en una sociedad tan excluyente como la que en este momento estamos viviendo? Por ahí va a ir mi experiencia, lo que yo pueda compartir y lo que juntos podamos reflexionar. Gracias. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado.